El Evangelio de Juan en el capítulo 21. En algún momento, ustedes y yo, no vale la pena que intentemos negarlo, porque en algún momento ustedes y yo hemos llegado al punto de la desesperación en que llegamos a dudar de las promesas de Dios, o que empezamos a dudar de que Dios realmente nos está ayudando, o que empezamos a dudar de que el poder de Dios se va a manifestar en nuestra vida. En algún momento, llega el momento en el que por una situación u otra, nuestra fe desmaya, nos empezamos a desesperar, nos empezamos a sentir tristes. Por ejemplo, en nuestra lucha diaria con el pecado, seguramente todo verdadero cristiano diariamente lucha con esto. Es una lucha constante y permanente, la lucha contra el pecado. Y llega el momento en que nos empezamos a desesperar, pero si ya me había arrepentido de este pecado, pero si esta lucha a lo mejor ya en otro tiempo la había tenido y ya había yo quedado en que no iba a volver a caer en lo mismo, y llegamos a desesperarnos. O en las relaciones familiares, las cosas no salen tan bien como nos gustaría y empezamos a desesperarnos. Señor, pero si yo he sido obediente, Señor, pero si busco tu palabra, Señor, pero si hemos orado, ¿por qué las cosas no salen como yo quisiera? O incluso a veces en la productividad en el servicio cristiano, ¿no? Alguien dice, oye, pero yo llevo tantos años en el evangelio y no veo avance, no veo productividad en mi servicio, no entiendo bien el asunto del ministerio, ¿cómo puedo involucrarme yo para servir al Señor? Y comenzamos a desesperarnos pensando que eso es para otros, para los más preparados, para los más la gente más avanzada, y no vemos un avance en nuestra productividad en el servicio a Dios. O pueden ser muchas otras cosas: la salud, la economía, cosas que de repente nos sentimos agobiados y en algún momento de nuestra vida cristiana, y no es un acontecimiento único, sino que sucede a lo largo de nuestra vida cristiana, en muchas ocasiones nos empezamos a sentir desconfiados de las promesas de Dios. El pasaje que vamos a estudiar es muy sencillo, versículos del 1 al 14 de San Juan 21, es muy sencillo, pero es una clara muestra del amor de Jesucristo resucitado a un grupo de discípulos desesperados. Es una muestra del amor de Cristo resucitado a un grupo de discípulos desesperados. Vea lo que dice el pasaje. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, con ese grandes peces, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esta es la palabra de Dios inspirada, infalible e inerrante. Oremos a Dios. Te suplicamos, bendito Dios, creador de todas las cosas, que guíe, Señor, nuestro estudio de tu palabra, que conforme a tus promesas, tu Espíritu Santo, Señor, muestre a nuestro corazón el amor de Cristo en medio de nuestra desesperación. Yo te quiero pedir, Señor, por esta congregación. No somos desconocedores ni indolentes ante la necesidad de algunos de nuestros hermanos, y oramos a ti por ellos. Hay hermanos que están teniendo crisis económica por falta de trabajo, por a lo mejor no ha habido el suficiente movimiento económico. Hay hermanos pues que están apretados, están en necesidad. Señor, oramos a ti por ellos, para que les proveas conforme a tus promesas, a tu palabra, Señor. Los hermanos en crisis de enfermedad, sabemos, Señor, que hay hermanos que están en esta situación. Señor, te suplico que nos fortalezcas, Dios, con tu palabra. También oramos, tenemos hermanos aquí entre nosotros que tienen familiares en las zonas que han sido afectadas últimamente aquí en el país por los huracanes y recientemente por el terremoto, el temblor fuerte que hubo apenas el viernes en la madrugada, jueves en la noche. Señor, te pedimos por ellos, te pedimos por nuestros paisanos, nuestros hermanos mexicanos allá en el sur del país, grandes pérdidas en cuestión de casas y pérdidas humanas, Señor, pero sabemos que nada se sale de tu control, nada está fuera de tu control, Señor. Tú sigues siendo Rey soberano que controla todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a hacer bendición a ellos. Si alguno está en capacidad de apoyar económicamente o en especie al mandar alguna ayuda, Señor, que tú muevas nuestros corazones para hacerlo y podamos, Señor, apoyar esta necesidad. Padre, muéstranos en tu palabra lo cercano que estás a los discípulos que te quieren conocer, para que de esta manera nuestra vida sea confortada. En el nombre de Jesús. Amén. Se han hecho varias conjeturas respecto al origen de este último capítulo, porque de acuerdo a los estudiosos y la gente que lee en el idioma original, dicen que los versículos 30 y 31 del capítulo 20 es el final perfecto del Evangelio de Juan, que si allí hubiera terminado es un final digno de un buen escritor. Y creo que todo mundo podemos reconocer a un buen escritor. Empezamos a leer su descripción y nos cautiva. Y entonces la gente que dice que lee aquí y llega al versículo 30 y 31 de Juan 20, dice: este es el final perfecto para este evangelio. Y entonces se han hecho algunas conjeturas, algunas sugerencias de ¿qué es el capítulo 21? Y bueno, hay tres posiciones en general. La primera es que Juan no la escribió, alguien más la escribió para agregarle ahí al Evangelio de Juan. Nosotros no creemos que ese sea el caso. Otra postura es que Juan sí la escribió, pero la escribió muchos años después, cuando entre la iglesia se empezaba a correr el rumor de que Jesucristo le había prometido al apóstol Juan que nunca se iba a morir, porque Juan fue el último de los apóstoles que murió y ya tenía ciento y tantos años. Entonces, como ya lo veían muy viejito, ya lo veían muy acabadito y no moría y todavía seguía predicando, entre la iglesia empezó el rumor de: oye, pues que nunca se va a morir el hermano, ya tiene ciento y tantos años y míralo, sigue predicando, ¿no? Entonces dicen que fue Juan el que escribió este capítulo, porque al final viene una referencia a eso, a la promesa que Jesucristo le hizo al apóstol Juan. Lo vamos a ver la semana que viene. Pero no creemos que ese sea el caso, por una razón en particular. Hay varias, pero quiero mencionarles una nada más, y es porque no existe ni un solo manuscrito antiguo. Ya saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no existe ningún solo manuscrito en griego que no contenga el capítulo 21. Todas las copias del Evangelio de Juan contienen el capítulo 21. Por lo tanto, no creemos que sea el caso. La tercera y última postura respecto a este capítulo 21 es que es parte integral del Evangelio de Juan, y que Juan lo escribió como una especie de epílogo, un capítulo para cerrar su obra. Entonces, nosotros, hermanos, cuando leemos este pasaje, los versículos del 1 al 14, encontramos que es un relato sencillo, un relato llano, un relato de hechos, que simplemente nos menciona qué sucedió en esta tercera ocasión que Jesucristo apareció a sus discípulos. Y como es tan sencillo, muchos predicadores desde la antigüedad han intentado alegorizarlo. ¿Saben qué significa eso de alegorizar? Significa que le quieren dar un significado oculto a los elementos del relato. ¿Qué significaba el mar? ¿Y qué significaba la barca? ¿Y qué significa el número 153? ¿Y qué significa el hecho de que la red no se rompa? ¿Y qué significa que Jesús andaba por la playa y no apareció con ellos en la barca? Y le van dando un montón de significados ocultos. Hay un gran peligro al tratar de darle a las escrituras significados entre comillas ocultos, porque si ese fuera el caso, solamente podrían interpretar la Biblia los de imaginación avanzada, la gente que le gusta echar a volar su imaginación. Y claro que así no debe de ser. Esto es un relato sencillo. De hecho, el pastor Ryle, acuérdense, bueno, a lo mejor ustedes han escuchado de él, este hermano predicador del siglo pasado, era pastor en la iglesia anglicana, y en la iglesia anglicana a los pastores les llaman obispos. Bueno, el obispo Ryle, el pastor Ryle, cuando comenta sobre este pasaje, él mismo comienza diciendo: este pasaje se escribió, estoy citando textual, este pasaje se escribió simplemente para ser leído como una descripción de una de las apariciones de nuestro Señor tras su resurrección y como relato de uno de sus milagros. Está preguntándolo, y sigo, o bien se trata de un relato simbólico. Continúa preguntando, ¿tiene este pasaje el propósito de transmitir en forma de figuras y símbolos verdades proféticas con respecto a la obra del ministerio y la obra de la iglesia en todas las épocas hasta el regreso del Señor? Hasta ahí la cita, termina con signo de interrogación. Es una pregunta que se hace, y tristemente este gran pastor de la iglesia anglicana del siglo pasado termina haciendo una alegorización de ciertos puntos de este pasaje. Otra vez, si se hace eso, termina el pasaje significando algo que no tenía en mente el Espíritu Santo cuando lo transmitió a través del apóstol Juan. Entonces, ¿de qué es este pasaje? Es simplemente la descripción de un grupo de apóstoles que están en desesperación y debilidad, y cómo Jesucristo va a su encuentro para mostrarles que Él sigue cuidando de ellos. Vean ahí la primera parte en donde nos relata una mala decisión y los resultados desastrosos. Versículos del 1 al 3. El versículo 1 dice que Jesús se manifestó. Esta palabra no solamente habla de una manifestación física, sino que en general la palabra usada en el griego habla de revelar quién eres, de revelar el poder, de revelar su naturaleza, de revelar su poder, su amor, su gloria, su divinidad. Se manifestó no solamente físicamente, sino con lo que hizo, manifestó que verdaderamente Él es el Cristo, el Mesías, el Salvador. Creo que todos tienen bastante claro que no es la primera vez que Jesucristo se manifestó, se reveló después de resucitado. Hemos dicho que primero se reveló a María Magdalena, después se reveló a las mujeres cuando ellas iban corriendo, saliendo del sepulcro. Después, dice el Evangelio de Lucas, que se reveló a los dos caminantes que iban rumbo a Emaús. Luego, como vimos hace 8 días, se reveló 2 veces a sus discípulos, una vez sin Tomás y otra vez con Tomás. Entonces, esta, así cronológica, esta es la 7ª vez que Jesucristo se había revelado, o la 6ª vez, dependiendo ahí de si tomamos primero a los Corintios 15 como una aparición extra a Simón Pedro. Pero todas las demás apariciones habían sido en Jerusalén, y muy cercano del tiempo en el que Jesucristo resucitó. Sin embargo, aquí Jesucristo se manifiesta físicamente, literalmente, a un grupo de discípulos desesperados, no en visiones, ni en fantasías, ni emociones, ni en una especie de hipnotismo masivo, sino de forma real y verdadera. Por cierto, Jesucristo se apareció otras ocasiones, se apareció a los discípulos en una montaña, de acuerdo a Mateo 28, se apareció a 500 hermanos juntos, se apareció a Santiago, el hermano del Señor, se apareció a los 11 en el Monte de los Olivos, y puede que haya habido algunas otras más, para manifestar que estaba efectivamente vivo, resucitado, como lo había prometido. Bueno, entonces, él tenía ahora un cuerpo glorificado y aparecía y desaparecía a voluntad, como él lo quería, ante sus discípulos. ¿En dónde estaban los discípulos? ¿Se dieron cuenta? Ahí en el versículo 1 dice que fue junto al mar de Tiberias. El Evangelio de Juan es el único que llama al lago de Galilea, o al mar de Galilea, lo llama el mar de Tiberias. ¿Por qué? Porque en el mar de este lago de Galilea, o el mar de Galilea, que es un gran lago, no es un mar, es un gran lago, conforme pasaron los años, cambió el nombre por un gobernante, Tiberio. Entonces al lago le pusieron el nombre del gobernante, y acuérdense que Juan fue el último evangelio que se escribió después del año 90, entonces Juan lo llama el mar de Tiberias. Es el mismo del mar de Galilea, es lo mismo. Ahora, yo estoy seguro que ustedes recuerdan cosas y milagros que Jesucristo hizo en el mar de Galilea. Y llama la atención que Jesucristo hizo muchísimas cosas allí. Probablemente los milagros más conocidos entre los cristianos, Jesucristo los haya hecho en el mar de Galilea. Por ejemplo, cuando caminó sobre el mar, era el mar de Galilea. Cuando calmó la tempestad, fue en el mar de Galilea. ¿Se acuerdan? Cuando alimentó a los 5,000, fue cerca del mar de Galilea. Acababa él de salir de allí. Cuando sacó al endemoniado gadareno, fue cuando iba saliendo del mar de Galilea. Y así encontramos muchos milagros que Jesucristo hizo allí en las riberas y en el mismo mar de Galilea o de Tiberias. ¿Qué hacían los discípulos allí? ¿Por qué estaban allí? Bueno, el Evangelio de Mateo en el capítulo 24 dice que el día que Jesucristo resucitó, le mandó a las mujeres, es Mateo 28, le mandó a las mujeres que le dijera a sus discípulos que lo fueran a esperar a Galilea. Vean, déjenme leer aquí el Evangelio de Mateo 28:16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Y dónde estaba ese monte? Ahí en el versículo 7 del mismo capítulo dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces el Señor, una vez resucitado, mandó a sus discípulos que fueran a cierto monte de Galilea y allí lo esperaran. Pero, y aquí es donde viene el punto, pero los discípulos probablemente lo habían esperado en aquel monte 1, 2, 3, 4 días, y como vieron que no llegaba, entonces tomaron una decisión diferente a la que el Señor les había dado, a la orden que el Señor les había dado. En el versículo 2 dice que eran 7 discípulos. 2 de estos discípulos son completamente anónimos, pero ante la tardanza de Jesús, versículo 3, léalo conmigo, estamos en San Juan 21, versículo 3, 1, 2, 3, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. A ver, hasta ahí póngale una pausa. Simón Pedro, acuérdense, a lo largo de este estudio de Juan, hemos hablado de este carácter arrojado, impetuoso, activo, hiperactivo, como les gusta decir ahora a los psicólogos, gente muy que no se puede estar quieta o con déficit de atención. ¿Ha escuchado usted ese síndrome? Bueno, a lo mejor lo hubieran calificado así a Pedro. Activo, no le gustaba estar sentado, ahí andaba para todos lados, y espera un día, 2 días, donde el Señor les había mandado de acuerdo a Mateo 28, y no aparece, y ¿saben qué? Yo me voy a pescar. ¿saben qué? Yo ya no voy a esperar más, me voy a pescar. Y desobedece la orden del Señor. Este hombre tenía un gran liderazgo, porque sin invitar a los demás, vea lo que sigue siendo versículo 3, Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Él no los invitó, pero ejercía un gran liderazgo. ¿Por qué regresó a pescar? Algunos piensan, bueno, pues tenía que comer algo, no se podía sostener sin comer, o a lo mejor llegó su hijito y como aquella vieja canción pidiéndole zapatitos, ¿no? Y pues, ¿de dónde? ¿No? Y entonces dijo, pues voy a pescar. Entonces, alguna gente piensa que fue por necesidad física, pero más bien parece más probable, conociendo ya el contexto de Pedro, y debido a que después el Señor, cuando le pregunta, ¿me amas más que estos? Hay una manera de interpretar esa pregunta, porque incluso es posible aplicar estos a la barca y a las redes. ¿Me amas más que a estas cosas? Es probable aquí, y creo que es muy natural pensar que Pedro está sintiéndose desesperado. Se sentía indigno, había negado al Señor 3 veces, no había cumplido su palabra de mantenerse con Él hasta el fin, de dar su vida por Él, y ahora el Señor se tarda, y un poco el sentimiento de sentirse indigno, y un poco su desesperación, dice, ¿sabes qué? Yo no soy para el ministerio. El Señor ya les había dicho en San Juan 20, les había dicho, así como el Padre me envió, yo los envío. Tienen una comisión, tienen un trabajo, pero parece que Pedro dice, ¿sabes qué? Esto no es para mí, ya negué al Señor, perdón, he estado vagando, tengo tantas dudas, y luego el Señor no aparece, me voy a pescar. Tristemente lo siguen los demás. Hay un librito que estoy leyendo en estos días, donde habla de que algunos cristianos dentro de la iglesia parecen pensar que lo que ellos hagan no va a influir en el resto de la iglesia. Dicen, bueno, yo soy el que me voy a ausentar, yo soy el que no estoy haciendo bien las cosas, los demás no tienen por qué seguirme. Pero este hermano hace una reflexión respecto a que todos ejercemos una influencia, poca o mucha, todos tenemos una influencia. Y si un padre de familia dice, bueno, yo soy el que no voy a ir, ustedes vayan. O alguien dice, yo soy el que no estoy haciendo bien las cosas, pero los demás no tienen por qué seguirme. Está ignorando una verdad fundamental. En el cuerpo de Cristo, todos tenemos una influencia. Los siguieron. Van, versículo 3, a la barca. Esa forma de llamar a la barca es una manera muy familiar. No dice una barca o una de las barcas, sino a la barca. ¿Qué barca? Pues la de Pedro, era la de Pedro, en donde hizo la pesca milagrosa, justamente ahí en el mar de Galilea. Era la barquita de Pedro, y están allí, versículo 3, toda la noche, y no pescaron nada. No era la única vez. Un hermano comentarista dice que curiosamente a estos grandes pescadores, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, nunca, en los 4 evangelios, nunca pescan nada. Nunca los van a encontrar pescando algo. Siempre tiene que entrar Jesús al rescate. Bueno, probablemente nada más fue lo que registraron los evangelistas. No queremos pensar que de veras nunca pescaban nada, ¿no? Sino qué tipo de pescadores eran. Pero curiosamente nunca se encuentran pescando nada. Y entra Jesús, les pasó en esta ocasión. Sin embargo, lo que encontramos aquí es solamente un preámbulo de la misericordia de Jesucristo que está por manifestarse. Jesús se quería manifestar a sus discípulos para mostrarles su misericordia y recordarles que tenían una misión, y recordarles que les había dado trabajo, que no tenían nada que estar haciendo en esas labores que estaban fuera de su llamado. Ahora, llama la atención, hermanos, que estos hombres, a pesar de que habían escuchado la instrucción de Jesucristo de que fueran a predicar, no lo hacían porque aún no tenían la llenura del Espíritu Santo. Aún el Espíritu Santo no venía sobre ellos. Y creo que la razón por la que muchos cristianos se distraen con cosas mundanas y no cumplen su llamado a predicar el Evangelio es por la misma razón. Ahora, no estoy diciendo que no tengan al Espíritu Santo. Otra vez, quiero enfatizar esto que dije la semana pasada. Todo cristiano tiene al Espíritu Santo desde el día en que creyó en Jesucristo. Sin embargo, es posible vivir con el Espíritu Santo, pero con el Espíritu Santo contristado en tu corazón. Con el Espíritu Santo, debido a que estás tan distraído con pecados, con acciones que no son pecados, pero son distractores, el Espíritu Santo está contristado y por eso tu falta de celo por el evangelismo. Por eso tu falta de celo en ir a predicar a los demás. Por eso tu falta de celo en cumplir el ministerio que el Señor ha puesto en tu vida, en tu corazón. Y vives nada más pensando en ti. Y vives nada más pensando que tienes que suplir tus necesidades. Eres todo tú. Estos hermanos, estos discípulos están pensando en hacer cosas que el Señor no les ha llamado. Una mala decisión, con resultados desastrosos, no pescaron nada. Pero vea, versículos 4 al 6, Jesús se aparece y vuelve a hacer un milagro. Jesús aparece y vuelve a hacer un milagro. Versículo 4 dice que cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa. Hay escenas que cuando las leo en las Escrituras, de repente me gustaría repetir y vivir. Por ejemplo, un desayunito en la playa, ¿no? Más si es pescado y es gratis. Bueno, pues está fenomenal, excelente. Es una escena bonita, ¿no? Otra hay en Hechos, cuando dice, y arrodillados en la playa, oramos. Ah, qué bonito, ¿no? Se me antoja como que un día nos organicemos y sea nuestro texto clave, ¿no? Allá en las playas de Acapulco y arrodillados en la playa, oramos. Estaría bonito, bueno, siempre que no sean las playas de República Dominicana o allá, o en Cuba, ¿no? O en Miami ahorita que les está pegando. Bueno, pero nada más que se calme, nos ponemos de acuerdo, hermanos, y vemos qué día, un amanecer en la playa. Cuando ya amanecía, dice versículo 4, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Por qué no sabían? Hemos hablado ya en otras ocasiones, le pasó a María Magdalena, no sabía que era Jesús. Probablemente, como relata el Evangelio de Lucas, los ojos de ellos estaban velados y no podían reconocer a Jesús. O la bruma del mar y el amanecer apenas despuntando no hacían claramente visible la figura de Jesús. O probablemente, y en conjunción con eso, el cuerpo glorificado de Jesús, diferente al cuerpo antes de que fuera crucificado. No lo reconocieron. Pero el Señor les llama y les dice, ¿acaso tenéis algún pescado? En el versículo 5, Reina Valera traduce, ¿tenéis algo de comer? Esta frase está diferentemente traducida porque es un poco de difícil traducción la pregunta. Incluso creo que se puede traducir mejor como en sentido negativo, como que Jesucristo pregunta, ¿verdad que no pescaron nada? ¿No? ¿Verdad que se desvelaron en balde? A parecer tiene este sentido negativo. No tienen nada de comer, ¿verdad? No tienen nada para desayunar. Jesús ya sabía lo que había sucedido y les pregunta, versículo 6, les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Este es otra vez el milagro de la pesca milagrosa, una segunda ocasión. Lo que no hicieron en toda la noche, lo lograron en un instante por indicaciones de Jesucristo. La pesca fue abundante y además hay otro milagro, la red no se reventó. ¿Por qué hizo Jesús este milagro? Es porque quería que los ojos de ellos fueran abiertos y se dieran cuenta de que siempre que ellos hicieran las cosas por su cuenta, bajo su propia iniciativa, cosas que Jesús no les había mandado, les iba a ir mal. Ellos tenían que decidir, o se sujetaban a las instrucciones de Jesucristo para bendición o querían vivir por su propia cuenta haciendo lo que su iniciativa les decía. Es como si el Señor les estuviera jalando las orejas y diciéndoles: sin mí no pueden hacer nada, confíen en mí, les di una promesa, les di una misión, les di una predicación, les di un mensaje, ajústense a eso, sin mí no van a poder hacer nada. Entonces ya vimos la mala decisión y sus consecuencias desastrosas, ya vimos la aparición de Jesucristo, ahora vea la reacción de emoción y amor. Versículos 7 y 8, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, acuérdese que es Juan, hemos argumentado esto en numerosas ocasiones, si usted quiere encontrar esta argumentación puede revisar los sermones que hemos estado subiendo en nuestra página de Facebook y echarle una repasada a los sermones anteriores. Si usted no tiene Facebook y quiere escuchar, puede pedir, puede preguntarnos, le podemos hacer llegar un CD con algunas predicaciones que tenemos. Bueno, hemos argumentado que este discípulo era Juan, que le dice a Pedro: es el Señor, es decir, es Jesucristo. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Esto es desconcertante porque en las tibias aguas del mar de Galilea, del mar de Tiberias, es posible pues estar trabajando y estar ahí acalorado aún durante la noche. Entonces Pedro seguramente como buen trabajador se había puesto cómodo y había estado echando la red sin respuesta alguna, pero cuando escucha que Jesucristo está en la playa, en la orilla, en ese momento se pone su ropa y se echa al mar. ¿Por qué? ¿Qué no le estorbaba para nadar? Claro que le estorbaba, claro que era un impedimento para nadar. Sin embargo, y aquí está uno de los puntos en donde vemos a Pedro con emoción y amor yendo a encontrar a Jesucristo. Sin embargo, Pedro respetaba tanto a Jesucristo que no quiso ir a saludarle en esa postura, en esa vestimenta tan inapropiada. Cualquier judío sabía que para dar los buenos días, para saludar, había que estar vestido de manera apropiada y más si se trataba de Jesucristo. Encontramos aquí a un Pedro efusivo, arrebatado, un Pedro que toma decisiones impetuosas para ir a saludar a Jesucristo, pero los otros se quedan ahí en la barca, llevando la barca con los peces poco a poco hasta la playa. Hermanos, hay diferentes reacciones en el pueblo de Dios. Por un lado están los que son muy efusivos, los que son muy emocionales, ante el Señor muestran su gozo, su alegría, otros que son más reservados, pero como dice Pablo a los Corintios, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Finalmente, versículos del 9 al 14, finalmente ahí encontramos a Jesucristo invitando a sus discípulos a desayunar en la playa. Jesús invita a sus discípulos a desayunar en la playa. Llegan a la playa, encuentran unas brasas que Jesucristo ha preparado, encuentran allí en las brasas un pescado y pan, y el Señor los invita a desayunar. Prácticamente el Señor había preparado todo el desayuno, no había esperado a que ellos llegaran con los peces, él ya había preparado el desayuno, ni siquiera había tenido necesidad de meterse a pescar ahí con ellos, él ya lo tenía y los convoca a desayunar. Y entonces viene este número, 153 peces. ¿Qué significa ese número 153? Dice un hermano, 100 es por los gentiles, 50 es por los judíos y el 3 es de la Trinidad. Entonces, quiere decir que la Trinidad está involucrada en rescatar a judíos y a gentiles, 100 por los gentiles, 50 por los judíos y 3 por la Trinidad. bueno, no, tache, no, esas cosas no puede, no, no se puede, no puede significar eso. 153, dice otra persona, es el número de lenguajes que se hablaba en aquel entonces en la tierra. Y el Señor les está diciendo, cuando ustedes echen la red en el mar para pescar hombres, van a pescar de toda lengua, de toda tribu y toda nación. 153 es toda la humanidad. No. ¿Qué significa 153? Significa que eran 153 peces. Eso significa. Es tan fácil, es literal. Lanzaron la red y aquella pesca de grandes peces, literalmente dice ahí, grandes peces, no eran mojarritas, no eran charales, eran grandes peces. 153 con su red es lo que habían pescado en un ratito, en un ratito. Si era uno de esos, seguramente el que tenías preparado el Señor sirvió para dar de comer a los siete discípulos que estaban allí. Versículo 13, vino pues Jesús, tomó el pan, les dio y asimismo del pescado. Ellos comieron, pero dice ahí en el versículo 12, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Otra vez ya están frente a Él, ya están allí cara con cara, y aún están, ven que se parece, pero no es exactamente igual, y pero no se atreven a preguntarle, ¿tú quién eres?, porque están convencidos que es el Señor. Jesucristo, en su misericordia y en su sabiduría, no escatimó recursos para mostrarle a sus desobedientes y temerosos discípulos que Él había resucitado. Se apareció a ellos en varias ocasiones, estuvo platicando en esta ocasión durante un largo rato con ellos para animarles. Por eso Pedro, en uno de sus sermones ahí, cuando predicó en la casa de Cornelio, él predicándole a una multitud de gentiles, él dijo, no se manifestó a todo el pueblo, sino a los testigos escogidos de antemano por Dios. A nosotros, escuche esto, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Cuál es el punto? El punto que estoy tratando de enfatizar es que Jesucristo sabía que sus discípulos estaban todos temerosos, llenos de miedos, llenos de dudas, y se apareció a ellos una y otra vez, platicó con ellos en diferentes ocasiones, comió con ellos, habló con ellos, dejó que convivieran con él para convencerles de que había resucitado. La resurrección de Cristo es parte crucial, hermanos, de la obra redentora. Y estoy seguro que en nuestra vida cristiana atravesamos por momentos en los que llegamos a dudar de las promesas del Señor. ¿Será que el Señor está conmigo? ¿Será que el Señor me apoya? ¿Será que el Señor va a continuar manifestando su misericordia a mi vida? La respuesta es sí. Y ahora, a través de la palabra y a través de su Espíritu Santo, pone los medios para que todo cristiano dudoso vuelva a ser convencido de la presencia de Jesucristo en medio de nosotros. Nunca a los enemigos. Jesucristo no se manifestó a sus enemigos, se manifestó a sus discípulos que habían creído en Él. Si tú eres un discípulo y tu fe ha caído, tu ministerio no lo has estado desarrollando, tal vez has tenido dudas, has tenido momentos de angustia, el Señor es misericordioso y pone a tu disposición recursos para que tu fe sea fortalecida, para que retomes tu ministerio, para que obedezcas lo que el Señor te ha ordenado. Por eso Pedro, mucho tiempo después, ya siendo un anciano, escribió primera de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Y cómo nos dio esa esperanza viva? Sigue diciendo, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si tú eres cristiano, No importa qué tan desesperado te encuentres, mediante la resurrección, Jesucristo te hizo renacer para una esperanza viva. Y el Señor te levantará, el Señor te restaurará plenamente a tu estado de obediencia. ¿Cómo? De manera específica, lo veremos la próxima semana cuando concluyamos el estudio del Evangelio de Juan.